Didn't what do I? Didn't what do I? Didn't what do I? Didn't what do I? Hola, saludos a todos y sean bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast de Presencia Plena. En este episodio voy a tratar de exponer lo que significa, desde mi punto de vista, qué es vivir en el momento presente. Voy a poner todos mis esfuerzos en intentar transmitirte cómo llegar a vivir en el eterno momento de la hora, a cómo poder desarrollar nuestro día a día en el intemporal momento presente. Me gustaría comenzar diciéndote que el pasado y el futuro no existen como tales. Son invenciones de nuestro ego, una proyección ilusoria de nuestra mente. Lo verdaderamente real de tu vida se manifiesta en el instante presente. Si prestas atención, descubrirás que tu sentido de identidad, quien piensas que eres, está sujeto o bien al pasado o al futuro. El pasado te da una identidad, te dice quién fuiste, los logros que has tenido en tu vida, los fracasos que has cometido, y es en el futuro donde tienes puestas las expectativas de quién vas a ser, tus próximos planes, tus futuras decisiones, respecto a muy diversos motivos como tu trabajo, tus relaciones personales, tus objetivos y metas. En definitiva, pasado y futuro forman tu identidad como persona. Por supuesto, quiero transmitirte que si eliges que el pasado y el futuro creen quién eres, no pondrás de manifiesto la maravilla de quién eres realmente. Tú, tu verdadera identidad, es ahora, es este momento, es el eterno instante del momento presente. Pasado y futuro forman tu situación de vida, pero no es tu vida. Tu vida es aquí, es ahora. Tu vida es este momento. ¿Has hecho algo, por pequeño que sea, que no lo hayas hecho en el momento de ahora? Todo es ahora. Pasado y futuro son una ilusión. El dolor, la frustración, los sentimientos amargos que sientes tienen que ver inequívocamente con el pasado o con el futuro. Y mientras sigas identificándote con la identidad que te da el pasado o el futuro, es difícil que te libres de estos sentimientos y pensamientos amargos, que, por otra parte, y paradójicamente, son una ilusión, un espejismo. Pero tú puedes dejar atrás esa antigua forma de vivir y acceder en este mismo instante al potencial que reside en el momento presente. Para poder vivir realmente el momento presente, has de estar presente. Presente con cada célula de tu cuerpo, enfocando toda tu atención en este momento. Hay varias maneras de llegar a vivir el momento presente. Yo voy a explicarte la siguiente. Empieza por observar a tu mente. Observa atentamente a tus pensamientos. Observa cómo surgen. El simple estado de observar a tus pensamientos implica presencia. Implican estar aquí y ahora. Este estado es presencia pura, que va más allá del pensamiento. Solo cuando estás presente como observador silencioso de tus pensamientos, puedes observarlos. Enseguida te darás cuenta que todas tus preocupaciones y miedos solo existen en tu ausencia. No pueden existir ante la luz de tu presencia. Cuando estés practicando este ejercicio de observar a tus pensamientos, de observar a tu mente, a veces te pasará que volverás a creerte lo que tus pensamientos te están diciendo. Es normal al principio, pero recuerda, el hecho de saber que no estás presente te pone en disposición de volver a estarlo. Practica esto tanto como te sea posible, naturalmente y sin esfuerzo. Recuerda que el estado de observador silencioso y en paz es tu estado natural. Otra manera de estar presente es prestarle toda tu atención a tu cuerpo. Tu cuerpo te guiará en este camino. Siente tantas veces como te sea posible la energía que circula por tu cuerpo. Siente la vida que vibra dentro de tu cuerpo. Siente tu respiración, los latidos de tu corazón. Al prestarle atención al cuerpo, retiras energía de la mente y tus pensamientos empiezan a callarse, que es lo que realmente impide que vivas este momento. Intenta prestar atención a lo que ocurre dentro de tu cuerpo. No concedas toda tu energía al mundo exterior. Cuando hagas cualquier actividad, hazla simultáneamente, prestándole atención a la energía que fluye en el interior de tu cuerpo. Por ejemplo, al leer un libro, léelo con todo tu cuerpo. Entrégate al momento presente con todo tu cuerpo. Dicho esto, amigo, recuerda que la división que hacemos de la vida en pasado, presente y futuro es obra de tu mente y, en definitiva, esta división es ilusoria. Pasado y futuro son formas de pensamiento, abstracciones mentales, porque tu pasado solo puede ser recordado en este momento, ahora. Lo que recuerdas es un suceso que tuvo lugar en el ahora y, por lo tanto, solo lo recuerdas ahora. El futuro, cuando llega, es un ahora. Así que lo único que es real es el ahora, es este momento. Es lo único que llega a tener existencia. Por lo tanto, haz del ahora tu amigo. Establece tu residencia habitual en el ahora y deja tus viajes al pasado o al futuro solo para resolver cuestiones concretas. Haz del ahora el núcleo fundamental de tu vida. Reconócelo, hónralo, porque cuando haces del ahora el núcleo fundamental de tu vida, esta se despliega con gran facilidad, porque ya has dejado de ponerle resistencia. Bueno, amigo, hasta aquí este segundo podcast de Presencia Plena. Espero de todo corazón que te haya servido de ayuda. Recuerda que si estás interesado en este tema de descubrir quién eres realmente, puedes visitar mi página web, que es www.presenciaplena.com, ya que allí puedes encontrar más información acerca de este apasionante tema. Recuerda que también, por supuesto, puedes mandarme un email a la siguiente dirección: tieneselcontrol@mac.com. Con cualquier sugerencia o inquietud, o simplemente para decirme tu punto de vista acerca de estos temas. Muchas gracias y reciban un fuerte saludo y, sobre todo, sean felices. Tu amigo, Albi Martín. Money, baby.